Conoce, transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy ya estamos en el mes de diciembre, ya pasó el mes en el que nosotras decidimos hablar acerca de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, bueno, pues vamos a seguir tocando algunos de estos temas, y uno que nos pareció realmente muy importante, sobre todo en un momento como este, es el sexting. El sexting como tal no es una violencia, es como nos lo va a explicar una de nuestras invitadas el día de hoy, es parte de los derechos humanos, forma parte de la libertad que tienen las personas, pues, de vivir su vida sexual. Sin embargo, existen algunas situaciones que terminan convirtiéndose en un problema, y en algunos estados ya en un delito, cuando este sexting es publicado sin autorización y se termina convirtiendo en un problema digital. Hoy tenemos como invitadas a Alicia Medea, que está con nosotras acá en el estudio, y a Olimpia Coral, que estaremos hablando con ella por teléfono un poquito más tarde. Mientras tanto, yo les recuerdo el 2281-040477, es el número de WhatsApp, el teléfono en cabina 817-5115 y el Facebook es Radio UV. ¿Cómo estás, Medea? Hola, pues muy agradecida por la invitación, por estar nuevamente aquí con ustedes, además de que soy fan de su programa. Gracias. Y también muy contenta de que se abra el espacio para hablar de este tema, que recientemente se trajo a Xalapa, a Veracruz, que es el de la violencia digital y la pornovenganza, que muchas veces se confunde con lo que tú acabas de platicar, que es el sexting, que es una nueva forma de relacionarnos sexualmente uh-huh. ahora en la era digital. Ok, platícanos un poco, ¿qué es el sexting? Bien, sexting viene de sexo y de sextear, que uh-huh. quiere decir la navegación en internet. Uh-huh. Tiene como muchos, puede ser sexting, sextear, sexteando, que es enviarte imágenes, compartir material erótico con una persona, uh-huh. o incluso solamente hacerlo para ti misma en tu computadora, tomarte algunas fotos y verte en tus fotos, tenerlas guardadas. Claro. Pero básicamente es una actividad que tiene que ver con los derechos sexuales, que existe una cartilla para los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, uh-huh. Y que, bueno, también tienen que ver con los derechos sexuales de todas las personas, y que ahora en esta época digital, bueno, pues el sexo ya no nada más se ve de manera física. Tenemos dos, digamos, claro. la parte, el espacio físico y el espacio online, viéndolos como dos espacios completamente distintos, pero que estamos ya inmersas e inmersos en ellos, ¿no? Entonces, básicamente el sexting es el sexo digital. Ok, ¿y cuándo es que el sexting se termina convirtiendo en este tema de una pornografía digital? ¿Cuándo se convierte en un problema? El tema con el sexting es que la palabra clave es que tiene que ser consensuado. Uh-huh. Es decir, si yo quiero tomarme unas fotos desnuda en mi lab, es porque uh-huh. yo lo decidí, yo uh-huh. quise. Uh-huh. Si yo mandé una foto desnuda y erótica a mi pareja, es porque yo lo decidí. Uh-huh. Él me la pidió y yo dije, va, ¿no? Y también tiene mucho que ver con cuando envían las imágenes sexuales sin que uno las quiera, que eso también se da mucho, uh-huh. los famosos packs, uh-huh. que pack significa toda una serie de fotografías eróticas. Un paquete. Ajá, un paquete de fotografías eróticas. Está muy de moda enviarlos sin el permiso de la persona que los recibe. Uh-huh. También es una violencia sexual. Es como cuando vas caminando por la calle y un hombre se saca el miembro y se empieza a masturbar enfrente de ti, es un tipo de acoso sexual. Uh-huh. Bueno, exactamente igual si alguien te envía una imagen de su pack, uh-huh. Y sin que tú se lo hayas pedido, claro. ya es una violencia y es un acoso sexual. La palabra clave en este tema es el consentimiento. Uh-huh. No hay claro. que olvidar eso. El sexo virtual es un derecho humano, y lo tenemos que repetir muchísimas veces para que quede claro. Y también, bueno, tiene mucho que ver con la manera en que nos relacionamos hoy en día eróticamente. A veces las relaciones son a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hay, puede haber algún contacto sexual? Bueno, pues existen las redes sociales. Claro. Pero la palabra clave es el consentimiento. Cuando no hay consentimiento, ya comienza a ser un delito, que no está tipificado en todos los estados, pero tiene que ver también con esta cuestión de que es importante mencionarlo, al rato nuestra otra invitada lo va a aclarar mejor, que esta violencia digital se vive 80% más hacia las mujeres que hacia los hombres. O sea, en cifras nacionales sí hay un problema de género aquí, implícito, porque no es lo mismo un desnudo femenino a un desnudo masculino, ¿no? Y muchas veces se ha dado que esta difusión de material erótico sin consentimiento de la víctima esté siendo de cuerpos femeninos, ¿no? De cuerpos de mujeres. El mismo Facebook censura un seno femenino y no un masculino, ¿no? Claro. Entonces sí es importante como entender que es un problema de género también. Y bueno, ahora los jóvenes son quienes están más inmersos en este mundo digital y no son los únicos, pero son los que más enfrentan pues este tipo de situaciones. ¿Qué se puede hacer para que los jóvenes entiendan cuáles son sus derechos, cómo pueden ejercer libremente su sexualidad sin tener este tipo de problemas? Nos decía la voy a citar a la próxima, la invitada que nos va a llamar al ratito, citándola a ella, hace falta educación digital, somos analfabetas digitales, ya lo dijo así. O sea, el problema es este, que estamos en un mundo virtual, que estamos conociendo, que estamos experimentando, pero en el que no sabemos, para empezar no sabemos los peligros que hay. Claro. O sea, ella nos comentaba que que de repente el Bluetooth, con tener tu Bluetooth prendido hoy en día, ya puede acceder a alguien a tus datos personales. Por eso te decía, tú puedes, el sexting es cuando tú lo haces porque tú quieres, ¿no? Pero si tú tienes unas imágenes privadas en tu celular y alguien accede a ellas, como los famosos hackers, ¿no? Que en realidad comentaba ella que es facilísimo acceder al celular de otra persona. Baja esas imágenes y las publica. Sí. O sea, aunque tú no ni siquiera hayas enviado esas imágenes, alguien las puede sacar de tu celular, ¿no? O pues, si no tienes el cifrado extremo en el WhatsApp y en el Facebook, es también muy fácil que alguien acceda a tus datos personales. Entonces, se trata de educar En seguridad digital. Claro. Eso es lo primero que tienen que saber las y los jóvenes. Y lo segundo, quitarnos prejuicios moralistas. O sea, porque como ella misma mencionaba, por más que se les diga a las y los jóvenes, poniendo un ejemplo, ¿no? En el espacio físico, no tengan sexo. ¿Cuál es la solución para prevenir embarazos adolescentes? No tengan sexo, no tengan sexo, no tengan sexo. ¿Y qué se dieron cuenta? Que eso no funciona. En algún momento de la vida la gente va a tener sexo. Claro. Y ella decía en la comunidad, y quienes no, pues pobrecitos, ¿no? Claro. Porque en realidad es un derecho humano tener vida sexual, de las y los jóvenes. Claro. Y de adolescentes también. Claro. ¿Qué pasó con esto? No les podíamos decir a las y los adolescentes no tengan sexo. Bueno, entonces vamos a decirles cómo cuidarse. ¿Qué sería lo ideal? Entonces, ella lo menciona así. En la parte virtual es exactamente lo mismo. Haz de cuenta que hay infecciones de transmisión digital. Ok. Entonces, en la parte virtual no les vamos a decir no tengan sexting. Ajá. Que es lo que básicamente se han empeñado algunas campañas. No sé si vieron hace poco una de Televisa que decía, sobre todo este tema de las mujeres, ¿no? Cuídate. Respétate. Ajá. O sea, tomarte fotos desnuda es faltarte al respeto. No, perdón. No, es de tu hecho, derecho no. sexual. Exacto. Y tú puedes hacerlo todas las veces que quieras. Nada más aprende a hacerlo de manera segura. Es como aprende a usar un condón digital, ¿no? Yo lo diría de esa manera. Bueno. Usa condón digital. Y entonces yo misma, ¿no? Me reconozco como una analfabeta en esos temas y todas las personas estamos expuestas, no nada más jóvenes, aunque bueno, en estadísticas las mujeres entre 14 y 34 años de edad son las más susceptibles a que caigan en ese tema. Pero todas estamos en riesgo, ¿no? Claro. O sea, todas las mujeres. Y algunos hombres también, ¿no? También depende mucho del caso. Pero y también lo importante es eso, ¿no? Educar en cuestiones de seguridad digital y quitarnos prejuicios moralistas sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. ¿Por qué nos saca tanto de onda que una mujer tenga vida sexual? Claro. Sobre todo si es una mujer pública, por ejemplo, una diputada, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen con la violencia política cuando se trata de una mujer en un cargo público? Buscar y ventilar cuestiones de su vida sexual, privada, ¿no? Hace poco salió de una diputada, candidata a diputada, unas fotos eróticas. Claro. Uy, la candidata. O sea, lo importante de las mujeres es nuestro cuerpo. De hecho, eran algunas fotos que ni siquiera eran eróticas. Ella estaba mostrando su cuerpo torneado de forma artística. Por, por gimnasio y todo. Sí, pero... pero fueron utilizadas con esa intención. Cuando vemos que a hombres en cargos públicos se está buscando, ay, mira, tal fulanito está ahí encuerado, o tal fulanito hizo tal cosa. No, los hombres no nos interesa tanto porque damos por sentado que tienen vida sexual. Y que no pasa nada, y claro. Y que no pasa nada. Ahora, otro punto importante en la pornovenganza y en la violencia digital, la violencia sexual digital, es que muchas veces también cuando hacen videos eróticos, las parejas, por ejemplo, no salen las caras de los hombres, ¿no? Claro. Siempre sale el cuerpo de la mujer. Y entonces después se puede hacer un montaje. Por supuesto. De la cara de otro hombre y de otro hombre. Algo que a mí me sacó muchísimo de onda. Bueno, para citar de la conferencia de Coral, de Olimpia Coral Melo, que es la que nos va a llamar ahorita, sobre seguridad digital, educación digital, fue su conferencia el día de antier en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue que, por eso te decía que todas podemos ser víctimas. Sí. Porque hay maneras, como decía ya, esos muñequitos que antes vestíamos, que les poníamos ropita y que les cambiábamos. Bueno, en la web puede pasar lo mismo. O sea, pueden poner mi cara, robar mi cara y ponerla en un cuerpo desnudo que ni siquiera es el mío. Y hay un montón de fotomontajes de ese tipo, ¿no? Claro. Y que aunque no sean tu cuerpo, te afectan. Sí, claro. Por supuesto. Y ese es el punto. ¿Qué pasa si te roban? Por ejemplo, en todas partes está tipificada la violencia digital en el tema de... en los delitos digitales, por ejemplo, cuando te roban tus datos bancarios, cuando te hacen estas cuestiones que tienen que ver financieras, ¿no? De que te roban. Bueno, ¿qué pasa si te meten, te hackean, te roban tus datos bancarios y te roban? Pues el dinero se recupera, ¿no? Decía ella, ¿no? O sea, hay cosas que se recuperan. El problema es que la dignidad de una persona... queda esa no, afectada. Es muy difícil reparar el daño. Hace tiempo tuve la oportunidad de ir a Veracruz a dar una charla también sobre violencia en el noviazgo y un juez de Guatemala, me acuerdo que fue una asociación civil de Guatemala, les hablaba a las y los chavos sobre lo peligroso que es caer en estos temas de violencia digital, porque para los jueces es dificilísimo reparar el daño. Claro. Y lo peor es que ha habido casos de suicidios de mujeres. Por desde adolescentes, de sobre todo de adolescentes, porque a lo mejor una mujer adulta ya todavía como que dices, lo racionalizas y dices, a ver, ¿no? O sea, no es para tanto. No pasa nada. Pero ¿qué pasa con un adolescente, no? Claro. O una niña, nos contaba Olimpia el caso de una niña de 6 años que sufrió violencia sexual digital. Y lo primero, y te repito, lo primero que se les dice a las mujeres que viven ese tipo de violencia, como todas, ¿eh? Como en todas, pero más en la violencia digital, es, bueno, pues es que tú tienes la culpa. ¿Para qué te andas encuerando, no? Entonces, una de las de las ambiciones que ahora tenemos también como los movimientos feministas es que dentro de los tipos y modalidades de violencia se meta la modalidad de violencia digital. Claro. Porque está cañón y, bueno, ya van 2 estados que lo tipifican, que es Yucatán y Puebla. Así es. Y lo celebramos muchísimo. Pero sí, muy, muy importante hacer la distinción entre sexting y porno venganza. Porque si tipificamos el sexting, estamos violando un derecho humano cañón. O sea, lo que hay que tipificar es esto, la porno venganza, la violencia digital. La violencia digital. Ok, déjenme comentarles que Medea nos trae una cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes que tienen en el Instituto Municipal de las Mujeres y que ustedes, si tienen alguna duda, si quieren saber de qué se trata, ahorita les vamos a platicar brevemente, pero que si la necesitan, pueden solicitarla en el instituto. ¿Dónde está el instituto, Medea? Está en Callejón de Rojas, número 21, a un costado del Palacio Municipal. Ahí pueden ver el logo grandote que dice Instituto Municipal de las Mujeres. Es una fachada blanca con rosa. Y tenemos ahí varias cartillas y ahí les podemos dar información de qué se tratan estos derechos. Esos derechos son para todas las personas, especialmente está diseñado para jóvenes y adolescentes. Y plantea el derecho a la igualdad, que significa que tanto mujeres como hombres o personas de diferente orientación o identidad de género o sexual tienen los mismos derechos sexuales, ¿no? No hay distinción. El problema es que, y lo que nosotras tratamos de hacer desde el instituto, es analizar con perspectiva de género esta cartilla y darnos cuenta como mujeres cuáles de estos derechos realmente tenemos, ¿no? Claro. Y bueno, pues para que más o menos tengan una idea breve de qué se tratan estos, es un catálogo de 14 derechos. Entre estos, bueno, pues el primero es derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. El segundo es derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. El tercero es derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal, derecho a la vida y a la integración, a la integridad física, psicológica y sexual, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva, derecho a la igualdad y otros 5 que están del otro lado. Es como un pequeño acordeón, está muy lindo para quienes lo quieran consultar. Este es un material del Instituto Nacional de las Mujeres, que incluso, bueno, pues tiene el Instituto Municipal. Ellas se los pueden proporcionar si ustedes tienen alguna duda, si quieren verlo. Nosotras vamos a compartir al rato una foto en el Facebook de Púrpura para que ustedes lo vean y puedan llegar al instituto a solicitarlo. Y bueno, este es un tema que necesita pues tomar algunas precauciones. Cuando hacemos esto, cuando hacemos sexting, ¿qué medidas básicas de seguridad podemos tomar para evitar ser víctimas de pornovenganza o de violencia digital? ¿Cuáles serían los tips así que podríamos darle a la gente? Bueno, yo daría unos muy básicos y de persona, como diría Olimpia Coral, de analfabeta digital a analfabetas digitales. Porque realmente a mí me encantaría aprender más cuestiones sobre seguridad digital, que ya tiene que ver como cifrar mi teléfono, usar apps que estén seguras, ¿no? Eso ya es como más, digamos, especializado. Claro. Pero yo lo que siempre digo, así de manera como coloquial, es cuidar mucho tu identidad, que es tu cara, ¿no? Tu rostro. Sí. ¿No? Otra cosa también que me llamó mucho la atención que dijo ella es cuando vayas a votar, nunca te tomes foto de tu huella. Claro. Pero eso es otro tema, tiene que ver con sexting, pero sí, porque pueden extraer ahí tus datos de tu huella. Bueno, claro. Ya, ese era un paréntesis. No se tomen fotos de su huella cuando voten. Y yo diría eso, cuidar mucho tu rostro, tu identidad, tu cara, ¿no? Marcas como lunares. Si tienes tatuajes, también cubrirlos. Cubrir mucho lo que hay detrás de donde te vas a tomar la foto. Claro. Que no salga la foto de tu mamá atrás. Para empezar. Para empezar. Cuidar mucho el espacio y en el que lo estás haciendo. Porque al final, bueno, ok, circulan las fotos. Pero tú... Pero no, nadie puede identificarte. ¿No? O sea, nadie puede identificarte. Entonces, eso es como lo más... A lo mejor va a estar tu cuerpo circulando, como diría ella, por Pornhub, por ahí. Pero no se van a... No, sobre todo, que no se note absolutamente nada de tu espacio, porque ha habido casos muy extremos en el que estas chicas son promocionadas en páginas que tú buscas como calientes punto no sé qué, decía ella así como Calientes Puebla, y de repente ponen ahí los datos personales de la chava, ¿no? O sea, su foto, su cara y un teléfono y la dirección. Si quieres tener sexo, llámame, ¿no? Y la chava ni siquiera es sexo servidora. Claro. Y de repente empieza a recibir llamadas pidiendo sexo, ¿no? Entonces... Todo eso es como súper importante. Ella incluso nos sugería que ya no se usara el WhatsApp, que se usara Telegram, que es una aplicación más segura para ese tipo, de actividades. O sea, ponle que tu WhatsApp, pues sí, para hablar con tu mamá o así, ¿no? Por supuesto. Pero en el Telegram, no, a lo mejor fotos con tu novio o tu novia, dices, no, pues vamos a usar Telegram. Y aparte Telegram tiene la opción de que tú le das desaparecer la foto. Claro. Y desaparece en los dos dispositivos. Bueno. Y además... también te das cuenta si la persona hace una captura de pantalla, te avisa que hizo captura de pantalla. Claro. Entonces, esos son como los que yo conozco, pero sí, lo más básico es es guardar tu identidad, que es tu rostro, ¿no? Ok, vamos a seguir hablando de estos tips, vamos a ir a la cápsula de DMACC y regresamos para seguir hablando sobre el sexting. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Del boletín de DMACC, Peligro, Mujeres Escribiendo. Isabela, por Alejandra Montero Clavel. Isabela conducía por el tramo de carretera que la llevaba hasta la ciudad para sus actividades. Hoy, como cada día desde hace 10 años, iniciaba de madrugada todo lo correspondiente para que Sebastián se aseara, tomara sus medicamentos y desayuno. Por la tarde, vería lo de sus ejercicios, sin olvidar dejar lo necesario a la mano. Hacía algunos días que no apartaba de su mente aquella escena, ella diciéndole a Sebastián que Max había regresado, que nunca había dejado de amarlo y que su decisión estaba tomada. A pesar del escándalo, se iría con él. No estaba dispuesta a postergar más su amor, la pasión de su vida. Sebastián, con esa calma tan suya, opinó que lo meditara. Estaba seguro que Max, como de costumbre, jugaba con ella y sabía cómo manejarla, pero que si esa era su decisión, lo aceptaba, aunque tenía la seguridad que las cosas no iban por ahí, ya que ellos estaban destinados para hacer una vida juntos. No perdía la compostura ni alzaba la voz. Su tono tenía en el fondo algo de amenaza. Isabela no le quiso escuchar y salió. Horas más tarde, su hermano le comunicaba que Sebastián estaba en terapia intensiva. Se había accidentado y quizá moriría. La maleta azul quedó empacada. Nunca se fue. Un año después, se celebraba su matrimonio. Sebastián quedó paralítico y ciego. No fue capaz de abandonarlo. Decidió convertirse en sus ojos y sus piernas. A Max no lo volvió a ver. Al llegar al semáforo, se percató de su olvido. Los papeles de los proyectos se quedaron sobre la mesa del comedor. Contrariada, dio vuelta en el retorno. La distancia que tenía que recorrer era tan perturbadora como la que existía con la de su pasado. El perfume de los encinos y fresnos era un menú de placeres, como los que la relación con Max guardaban. Los aromas, el baile, las caricias, los contactos juveniles, los besos clandestinos y las miradas furtivas como lenguaje mudo y claro que se estableció entre ellos. Los últimos días, los ojos verde olivo que tantas cosas le dijeron y le acariciaron al recorrer su cuerpo, al posarse en su boca, parecía que la acompañaban y eran testigos de toda su soledad, de su desesperanza. La devoción con que había cuidado a Sebastián en un principio se convirtió en una rutina y en un suplicio porque él, preso de enormes celos y dudas, hizo de su amor un cautiverio. Como aquel día, en muchas ocasiones, estuvo tentada a repetirle que Max era el amor de su vida y que a él solo le ataba una enorme compasión y culpa. Con flojera y disgusto, se estacionó. Al acercarse a la puerta, le llegó el olor a café recién hecho. El olor del líquido oscuro la trasladó a los días en que Sebastián la sorprendía con una taza, una astromelia y un rico panqué recién hecho. Se acercaba, le daba un apasionado beso, la estrujaba entre sus brazos y al oído le susurraba: «Soy tu pulpo posesivo». Ella reía, le gustaba el juego. Sacudió la cabeza y pensó que quizá estaba muy fatigada y por ello los pensamientos de los últimos días. No cabe duda, la memoria es el lazo que nos ata a aquello que no quisiéramos que cambiara. Todo era un error de imaginación. Sebastián estaba atado a una cama, giró la llave. La voz de Filipa Giordano invadía la habitación y el olor efectivamente venía de la cocina. Con temor se acercó. Quizá Úrsula, su suegra, estaría de visita. Al llegar a la puerta, la habitación de paredes blancas y muebles impecables del mismo color perdieron nitidez y se tornaron en un profundo pozo por el que cayó de manera abrupta. La voz de Filipa entonaba el Ave María. Isabela se prendió de la voz y la hizo suya para hacer una plegaria con la que suplicaba que no fuera cierto todo aquello. Sebastián bailaba con una taza entre las manos. La escena se hizo eterna. Ella permaneció clavada, no articuló palabra. De pronto, Sebastián giró lentamente, no en la silla a la que estaba atado desde hace 10 años, sino en sus largas y firmes piernas. Se acercó a ella. Después de rozar sus labios y colocarla frente a frente, esbozó esa sonrisa tan peculiar. Sin alterarse, le dijo: «Recuerda que soy tu pulpo posesivo y no podrás escapar. No existe distancia que no libre por ti». Una fría sensación le recorrió el cuerpo. En ese momento entendió lo extraño que le era, no por lo que sentía, sino por el abismo que había entre ellos y que vio con más nitidez. Ya estamos de regreso después de esta cápsula de DEMAC, que como ustedes saben, contribuyen con nosotras, dándonos historias acerca, pues, de las biografías que escriben algunas mujeres que participan en estos talleres de autobiografía y que ellas mismas relatan cuál ha sido su experiencia de vida. Estamos con Alicia Medea hablando acerca del sexting, y antes de irnos a la cápsula hablábamos como de los tips básicos de seguridad que se pueden tener para poder tener sexting sin correr el riesgo de sufrir una porno venganza o violencia digital. Ella comentaba que, bueno, pues primero había que tener cuidado con el aparato, era no tener siempre encendido el Bluetooth, que es todo un riesgo porque cualquiera puede acceder y jalar nuestras fotos, nuestros audios, nuestras cosas a través del Bluetooth. La otra era proteger la cara, proteger las marcas de nacimiento, cicatrices, tatuajes, todo lo que pudiera identificarnos. Evitar que se vea el fondo del lugar donde estamos. A veces yo he visto fotos de algunas chicas que se toman en el baño de la escuela y cualquiera puede identificar de qué escuela es, dónde es, o el, no sé, hasta sus propias recámaras, sus casas, y eso también se convierte en un riesgo porque quien vea la foto, si ve pues las cosas que tiene, pues también se puede convertir en un riesgo. Entonces, esto es parte de algunos de los tips que tenemos para prevenir la pornovenganza y la violencia digital. Y bueno, pues ahora déjenme comentarles, ya tenemos a Olimpia Coral en el teléfono. Ella pues es una activista que ha trabajado mucho el tema pues del sexting, la pornovenganza, y que bueno, pues me da mucho gusto tenerla vía telefónica en esta emisión de Púrpura. ¿Cómo estás, Olimpia? Hola, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, tardes, no sé, ya que sean. Gracias por este espacio, la verdad es que estoy muy contenta de poderme enlazar con ustedes hasta Veracruz y pues poderles platicar del tema de la violencia digital, que hoy es un tema también de género, pues afecta a más del 80% de las mujeres en internet. Y bueno, hay diferentes tipos de violencia que hoy se están traspasando. La violencia sistémica de la calle, la casa, la escuela, hoy se traspasa al espacio digital y pues tiene mayor afectación cuando también se hace viral y es un concurso de todas las violencias. Y bueno, justamente hablábamos, está Alicia Medea con nosotras en el programa, y una de las cosas que ella nos mencionaba era que apenas está empezando a sancionarse cuestiones como la pornovenganza y la violencia digital en internet, y que bueno, pues tú has estado muy cerca de estos procesos. ¿Cómo vamos en México, en Veracruz, sobre este tipo de temas? Mira, ha sido una tarea titánica, puesto que uno de los principales obstáculos de poder visibilizar, de poder actuar contra esta violencia, es que se cree que como es digital no existe, ¿no? Se cree que como es digital no hay afectación, se cree que todo es virtual, pero no es cierto, lo virtual es real y sí existe una afectación hacia las personas cuando en internet son publicados contenidos íntimos sin consentimiento, o cuando hay ciberacoso, o cuando hay sextorsión, o cuando hay ciberpersecución, vaya, son diferentes tipos de violencia las que se viven. Entonces, en este ánimo de buscar el reconocimiento de los derechos humanos online y además de reconocer que queremos, tenemos derecho a la justicia digital, pues hemos propuesto varias reformas. La primera la propusimos en 2014 en Puebla y pues sin éxito alguno, ¿no? Lo primero que decían estábamos locas o que no existía o que nosotros teníamos la culpa por mandar el PAC o la NUF, ¿no? Y no se hablaba de la privacidad, no se hablaba de la intimidad, no se hablaba de tu derecho a la dignidad. Y pues comenzamos a ver que ninguna ley en el país se reconocía esta dinámica en internet y que si íbamos a denunciar, no había manera de que algún ministerio público tomara una denuncia, porque lo primero que pasaba era la revictimización. Claro. Dos veces, por ser mujer y por ser digital. Entonces, eso mermaba el acceso a la justicia, ¿no? No había un mecanismo. Entonces lo propusimos por primera vez en Puebla en 2014, no se dio. Pasaron los años, seguimos trabajando, hicimos un violentómetro virtual, hicimos un protocolo de atención a víctimas, comenzamos a hablar de educación digital, comenzamos a atender casos de sobrevivientes de violencia en línea, vaya, muchas cosas del Frente Nacional para la Sororidad. Y justo en este año, en mayo de este año, se logra en Zacatecas aprobar nuestra propuesta para que se reconozca en la ley de acceso a una vía libre de violencia, la violencia digital como modalidad. Zacatecas se convierte en el primer estado del país en reconocer en su ley de acceso como séptima modalidad la violencia digital. ¿no? ¿Qué significa esto? Que entonces las instituciones tienen la obligación de no nada más hacer acciones afirmativas en la prevención y en la acción por la violencia sexual, por la violencia psicológica, por la violencia obstétrica, sino que ahora también por la violencia digital, ¿no? Ha sido un marco referente porque hoy la etapa de la posmodernidad nos dice que 8 de cada 8 horas diarias estamos conectados a internet y 8 de cada 10 personas en internet, sobre todo mujeres, hemos sufrido algún tipo de ciberacoso y no nos damos cuenta. Entonces, esta es la necesidad. Después de ahí, pues, seguimos tocando puertas y hasta el día 3 de diciembre, histórico para nosotras, se logra la tipificación en Puebla de la difusión de contenido íntimo o porno venganza, como coloquialmente se le conoce. A nosotras no nos gusta decirle porno venganza, porque porno venganza es nuevamente, hasta en la palabra, violencia revictimizante, hipersexualizada. ¿Por qué? Porque porno, pues vaya, es decirle porno es que es socialmente aceptable, ¿no? Sí, claro. Que pues está bien, que es porno, no hay problema. Y venganza significa que algo hiciste para que se vengaran de ti, que tú tienes la culpa, por eso se están vengando de que algo hiciste. Y no, para nosotros es difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Porque si yo di mi permiso para mandarte mi pack y nudes, ¿no? En amor, en confianza, en lo que quieras, no lo doy para que lo hagas público. Por eso te lo planteé solo a ti. Claro. A ver, ¿cómo sí lo podemos reconocer en el espacio offline, ¿no? En el espacio offline, si hacemos un grupito de compadres o de comadres y entonces contamos un secreto, si alguien va y cuenta el secreto, le decimos chismoso, le decimos que estuvo mal, o le decimos chismosa, le decimos que estuvo mal. Pero ¿por qué en la difusión de contenido íntimo pensamos que la víctima es la culpable? Pues por esta heteronorma machista de creer que si tú te tomaste la foto, que si tú viviste tu sexualidad libremente, tú tienes la culpa. Entonces, este es el chip que hay que cambiar socialmente. No todo el contenido que se sube a la red proviene de la práctica del sexting. El sexting es el intercambio de contenido íntimo consensuado. Y si alguien viola esta intimidad, es delito o debería ser delito. Y no todo viene así. Hay prácticas como por debajo de la falda, donde van las niñas caminando, les meten el celular abajo de la falda, les toman la foto. Y después de estas fotografías están en mercados de explotación digital como packs y nudes de colegialas, ¿no? Claro. Entonces, no todo proviene de la práctica del sexting, y esto creo que a tu auditorio es muy importante hacerles referencia, pues para quitarnos estos estigmas y este tabú que existe del sexting en internet y de la violencia digital. Olimpia, también me acuerdo, bueno, yo estuve en tu conferencia, soy tu fan. También recuerdo que mencionabas que incluso las mujeres que no tienen acceso a internet llegan a ser víctimas de la violencia digital. Y eso me pareció sumamente importante. Sí, bueno, es que hay prácticas, ¿no? Como te digo, no todo lo que viene en internet proviene de la práctica del sexting, ¿no? Uh-huh. Hay páginas, por ejemplo, de mujeres como, se llaman así, carnita de rancho, en donde les toman fotografías a las mujeres cuando van caminando en la calle, cuando van de compras, cuando van al súper, cuando van al gimnasio, cuando van a trabajar. Y les toman las fotografías y después las suben a mercado de explotación digital. Uh-huh. Sobre todo a mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? Que si están amamantando a sus hijos, a sus hijas, les toman la fotografía de sus pezones y la suben a internet. O sea, es desgarrante ver cómo uh-huh. hipersexualizan los cuerpos de las mujeres. Uh-huh. Porque eso no pasa con los hombres. O sea, cuando los hombres caminan por la calle y se les ven los pezones, nadie les toma fotografías y después las sube a internet diciendo, ¡ay, qué sabroso pezón! O sea, sí, claro. O sea, no pasa. Por eso cuando me dicen, ay, es que feminazis, ustedes, es que siempre dicen que es por ser mujer, pues claro que es por ser mujer, porque nos acostumbramos desde chiquitas y desde chiquitos a que tápate porque te pueden hacer algo. Las niñas se dan a respetar, tú no, las niñas no, cúbrete porque pues los hombres de por sí son sexuales y tú no debes de provocarlos. Claro. No les enseñan a los hombres a decir, no las friegues porque son seres humanos. Claro. No, o sea, y a las niñas nos enseñan todo el tiempo a temer de nuestros cuerpos desnudos, Por eso, cuando se hace difusión de contenido íntimo en internet, pues afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué el video de Sage no le afectó al mundo? ¿Por qué a Sage no lo corrieron del trabajo? Claro. ¿No? Si hubiese sido la esposa de Sage, seguramente la historia hubiese sido diferente. Es este es el mensaje que necesitamos dar, ¿no? Quítenle el tabú al feminismo, quítenle el tabú a las mujeres, quítenle el tabú a la sexualidad. Tenemos que hablar de educación sexual. Y si quieren que los niños y las niñas no se tomen packs y nudes, háblenles de empoderamiento, háblenles de felicidad, háblenles de que pueden hacer otras cosas. Es que Olimpia, hay veces que las mismas niñas se toman las fotos y las suben a internet. Pues claro, porque a las niñas les dicen que son socialmente aceptables, si son flacas, si tienen buena chichi, tienen buena pompi, sí, y tienen así más likes. Cuando a las niñas les enseñemos a que pueden jugar fútbol y no por eso son machorras o lesbianas, ellas se van a sentir libres y no van a querer la aceptación social por medio de su físico. Es un contexto cultural. Y todo debe ser de raíz. Debemos de comenzar a hablar de educación sexual, hablar de educación digital, si queremos que no se siga exponiendo de esta manera, con tanta penuria, nuestra intimidad en internet. Y bueno, avanzando en la legislación, ¿qué es lo que se tiene que tipificar en los códigos penales de los estados para evitar este tipo de situaciones? ¿Cuál sería el tipo ideal que debería de estar en los códigos? Pues mira, nosotros hemos propuesto y registrado ya nuestra propuesta de reforma, ¿no? Pues claro que la hemos registrado porque ha sido un trabajo arduo y obviamente el reconocimiento a nuestro trabajo creo que es lo más justo que se debe de hacer, ¿no? Lo más justo ante esta batalla que nadie quiso tomar, esta batalla que nos ha costado trabajo y esta batalla de tanto debate. Pues yo te puedo decir que nos decían que avalábamos la loquera en lugar de decirnos defensoras de derechos humanos, ¿no? Nos decíamos que avalábamos la palabra que empieza con pu y termina con da en lugar de decir que éramos activistas de derechos sexuales de las mujeres. Entonces, la reforma que se debe o que nosotras proponemos son tres reformas. Dos al Código Penal, para que se tipifique la violencia digital específicamente la difusión de contenido íntimo. Una al ciberacoso y la otra es a la ley de acceso a una vía libre de violencia. ¿Por qué? Porque al reconocerse en la ley de acceso a una vía libre de violencia, solo la violencia sexual, física, obstétrica, lo que va a pasar es que las instituciones no tomen acciones positivas a favor de la prevención y de la acción contra esta violencia, porque esa violencia digital no está reconocida. Entonces así se le obliga a las instituciones a darles mecanismos para que puedan hablar y prevenir esta violencia. Uh-huh. Es muy importante porque cuando alguien quiere hablar de algo cibernético, siempre acude a la policía cibernética. Así es. Y la policía cibernética, como es de preventiva y no de acción, cuando tú le dices que hay difusión de contenido íntimo, la gran mayoría, no en todos los estados, pero la gran mayoría nos hemos topado con que le dicen a las mujeres, pues si no quieres ser acosada, pues no tengas Facebook, pues salte de Twitter, salte de Instagram, híjole, es que no podemos hacer nada, pues tengan cuidado con lo que suben, en lugar de darles herramientas de ciberseguridad, herramientas de educación digital. Entonces, estas son nuestras propuestas, ya se las expusimos ahí a tres diputadas antier en la Comisión Nacional, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, ahí en Jalapa. Ya les propusimos esto, nosotras estamos ya en espera de las llamadas, me parece que ya va a haber un primer acercamiento este mismo sábado y esperamos ya estar en el Congreso de Veracruz dando a conocer esta propuesta, hacer foros, hacer jornadas de educación digital, necesitamos muchas manos a todas las compañeras que nos escuchan, necesitamos mucha movilización, mucho cabildeo, mucha apertura, salir a las calles, salir de las redes a las calles a hablar de las necesidades. Y yo espero que en 2019, antes de marzo, estemos celebrando una reforma integral en Veracruz. Integral, no como la que tienen, ¿eh? Integral. Claro. Algo bien hecho, uh-huh, que no revictimice y que no viole derechos humanos como el hecho de tipificar el sexting. Okay, y bueno, hablábamos antes de hacer esta llamada contigo de cuáles serían, pues, los mecanismos de seguridad que los chicos y las chicas pueden tomar para prevenir que su sexting se convierta, pues, en una violencia digital. ¿Cuáles serían los que tú recomendarías? Primero, que no se vea nunca su rostro, jamás. Que no se vea nunca algo que los identifique como un tatuaje, una seña física, una cicatriz, eso que nunca se... se vea. Tres, que no sea en un lugar específico, por ejemplo, en la escuela, en los baños de los supers, en algún lugar que identifique, ¿no? Cuatro, y la más importante, que utilicen redes sociales seguras, apps seguras, como por ejemplo Telegram, ¿no? En Telegram ustedes pueden dominar la tecnología, pueden decidir en qué momento se borra de ambos teléfonos. Incluso si se toma un screenshot de pantalla de Telegram, le llega la actualización a la comadre o al compadre que le está llegando la información, y tú puedes decir, oye, no, ¿por qué le sacaste un screenshot de pantalla a la conversación, no? Hay otras herramientas, no es la única, pero creo que es muy importante que comencemos a dominar la tecnología. Tenemos un servidor como Chrome o como Firefox o como Google, que tenemos el mismo servidor. Hay otros servidores más que no son tan comunes y que nos pueden ayudar a tener más elementos de ciberseguridad. Sincronicen sus cuentas, sincronicen, cuiden sus correos electrónicos. El correo electrónico es la base de tu identidad digital. Hay gente que se dedica a comprar tus datos personales en internet hasta por 300, 100, 500 pesos, y que toda esta información va a parar a mercados de explotación digital y al cibercrimen organizado en internet. Entonces, es sumamente importante que hagamos una corresponsabilidad de nuestros datos, una corresponsabilidad de nuestra información, pero que cuando ya seas víctima o sobreviviente de violencia digital, pues que no te estén culpando a ti. ¿Quién tiene educación digital hoy en día? ¿Quién sabe cómo funcionan las redes? ¿Quién sabe cuántos son los peligros? ¿Quién tiene una ciberseguridad extrema? Vaya, preguntemos, ¿quién sabe qué es un cifrado en internet? Nadie. Por lo tanto, ¿quién puede ser víctima de violencia digital? Todos y todas. No culpen, por favor, sobre todo a las mujeres que han sido víctimas de esta violencia. Ok, perfecto. Pues Coral, muchísimas, Olimpia, muchísimas gracias por estar con nosotras, por darnos esta, pues, explicación, este norte en el tema del sexting y la violencia digital. Y pues esperamos que esto pronto dé resultados aquí en Veracruz. Les voy a pasar la nota. El sábado me voy a reunir con una de sus diputadas, ya me llamó, no recuerdo el nombre, les paso la información y yo espero que hagamos equipo y que se pueda ya comenzar una ruta legislativa bien hecha en Veracruz. Sí, cuentas con todo el apoyo de las organizaciones civiles aquí en Jalapa. Yo hablo por Colectivo Aquelarre AC, asociación a la que pertenezco, y por el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa también, para poder empezar a acompañar todo este proceso, ¿no? Porque sí es muy importante que avance y que no se quede nada más en una propuesta como otros temas que ahí tenemos atorados, ¿no? Muchísimas gracias, Olimpia, de verdad. Pues ahí estamos en contacto. Les pido, por favor, que sigan nuestras redes sociales, arroba Frente Nacional para la Sororidad. Aquí estamos en Facebook, en Twitter como Frente de Sororidad, y yo estoy como Olimpia C. Mujer en Twitter, y en Facebook como Olimpia Coral Melo. Mándenme, por favor, pues, su información, sus dudas. A veces no nos damos abasto porque ya son muchos, pero estamos ahí atendiéndolos uno por uno, con calma, por favor. Y pues pedirles ahí a todos los que nos escuchan que hagamos gran fuerza, que hagamos redes. Necesitamos hacer un frente en frentes para hacerle frente a esta violencia, ¿no? Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Olimpia, y estaremos pendientes de lo que ocurre este sábado. Gracias, estoy pendiente. Gracias, chao. Bye. Bye. Bueno, pues ustedes escucharon, ella es Olimpia Coral, escucharon ustedes parte de esta charla que tuvimos con ella. Nos interesa mucho darle seguimiento a este tema y por supuesto les estaremos platicando en la próxima emisión, pues, los avances que haya en torno a este tema. Mientras tanto, yo les vamos a ir a escuchar una cápsula de Radio CIMAX sobre la tortura sexual y regresamos a seguir hablando del sexting. Traigo de Acocán, caracoles y oñi. aquí para regalar. Oriente, positiva, eso es lo que trae mi melodía. Lo que tenía que tener del corazón nacía. Y aquí me tienes, rapiéndoles día a día. A los cubanos, pa' brindarle cortesía. Esto es un nuevo trapa que no coma más caquita. Mírame de frente como entra la muchachita. Más que relajada, yo vengo suavecita. Dándole aquí po' lo que más necesita. Caóticas uniéndonos sobre nuestras diferencias. Desde La Habana para el mundo, gozando la coincidencia. Y voy a evadirme, vas a incluirme, voy a invitarte y vas a elegirme contraria al reloj, a las cubanas de hip hop. Cógelo, siéntelo, gózalo, vívelo. Entonces de una vez, cierra la boca de troca, entiendo. Es mucho, ya lo sé. Me escapa tu quinqué, hey. No te me quejes después, hey. Somos Cuba, mujer libre, disponemos más que usted. Creación positiva es amar, soñar, parir, disfrutar, estar juntas para volar. Orgásmica poesía que emana de nuestras almas y nuestras vaginas. Destruir lo que nos duele, concretar lo que nos une. Oh, oh, oh. No sea sutil, puede que el esquí no está dile perfil. Tan sexy mi pronombre que te vio confiar en mí. Hoy soy una mujer feliz de estar aquí free, libre como el viento, tengo mis raíces, es el kit. Construyendo rimas sabias de aprendiz, sin cadenas ni mordazas, féminas unidas con su lanza. Ina, ina, pirareño, quinqueño, rastro de casa. Leonas que alimentan a sus crías para que perdure la existencia del supuesto reino animal. La vientre, la óvulo, las úteros, la vida. Dame más de ti, dame más de mí. Femina MC, mi flow es para ti. Mujeres aquí, pa' que te sueñas y ven, ven, ven, ven, que esto es para ti. A mí no me detienen, yo soy el primer round. Doy pasos bien pisados, toco fijo, tocao. Chango, gracias me ha dado, out, down, now, sound. Únete a mi tumba. La Ciudad de México entregó el pasado 16 de noviembre un informe con las medidas que cumplió por el proceso de alerta de violencia de género, por lo que ahora corresponde al grupo de trabajo analizarlas y determinar si se debe decretar el mecanismo. Aunque el informe no está disponible para el acceso público, según un documento que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres divulgó en su página web, el grupo de trabajo lo recibió, por lo que deberá entregar las observaciones sobre el cumplimiento de las recomendaciones del gobierno capital a más tardar el próximo 5 de diciembre. Con este análisis, la CONAVIN evaluará si lo realizado por el gobierno es suficiente o es necesario decretar el mecanismo de alerta. Por su parte, las organizaciones civiles peticionarias ya se han posicionado y demandan su activación. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. Es Estamos de regreso hablando justamente del sexting. Ustedes acaban de escuchar una cápsula de Radio CIMAX sobre la tortura sexual y escuchamos la canción Vamos Juntas. Estamos con Alicia Medea, acabamos de cortar la llamada con Olimpia Coral, que nos hablaba un poco acerca de los avances y nos adelantaba un poco que este sábado habrá pues un acercamiento con diputadas del Congreso local aquí en la capital del estado, en Jalapa, sobre pues la tipificación de estos delitos. Ella nos hacía la corrección y le agradecemos que nos dijera que esto no puede ser considerado porno venganza, porque hay mujeres que no hacen ni siquiera son conscientes de lo que está ocurriendo, por lo tanto pues no están, no puede considerarse ni siquiera venganza. Sí, es como volver a culpar a las mujeres de vivir su sexualidad. Me gustó cómo lo llaman, ¿no? Difusión de contenido íntimo sin consentimiento, porque hay que recordar que la palabra clave es el consentimiento. Así es, y bueno, pues nos quedan apenas unos minutos ya para cerrar este programa y bueno, pues nada más como últimas recomendaciones, pues Medea, ¿qué podemos decirle a los chicos que están pues en este momento conociendo apenas sus derechos sexuales, que están empezando a tener este tema con la violencia digital? Pues justamente lo que comentaba Olimpia, ¿no? Tener estas como medidas de seguridad, hacer las cosas de manera segura y sobre todo también es importante crear conciencia de que cada vez que nosotros nos llega un material de ese tipo, por ejemplo estos videos como Ley de Despedida de Soltera, ahí va, bueno, no me acuerdo, no se me vienen a la mente, en los que se expone la vida íntima de una persona, nos acordemos que es una persona que detrás tiene una vida. O sea, ese es un ser humano, punto, ¿no? Y que estar republicando y haciendo viral estos videos nos hace cómplices. Así de es. Esta violencia. O sea, en estos grupitos en los que se pasan estos videos, que ahora se le llama también como porno amateur, preguntarnos, ¿no? Realmente lo que estoy viendo, esta chava que está aquí teniendo sexo, ¿sabrá que su video está siendo viralizado? ¿Sabrá primero que le tomaron un video? Porque unas veces ni saben que le toman video. Otras, exacto, a lo mejor sí están conscientes y se grabaron con su novio y lo hicieron. Y después esto empieza a viralizarse. ¿Y cómo llega a viralizarse? Porque la gente lo comparte. Así es. Entonces, así al final, el que sube el video es el agresor, claro que es el agresor, claro. Pero quienes replican el video también son cómplices. Por supuesto. Entonces, también tener ese tipo de conciencia es bien importante, sobre todo hacia los varones, ¿no? ¿Qué tanto están respetando los derechos sexuales de las mujeres? Quitarnos, como lo que decía Olimpia, estas creencias moralinas, ¿no? De que las mujeres debemos de guardarnos y cuidar nuestra sexualidad porque los hombres son unos lobos feroces que no se saben contener. Eso es meramente cultural y es falso, ¿no? Así es. Empezar a naturalizar también la sexualidad. Yo lo pondría también en esa parte, ¿no? Empezar a naturalizar más la sexualidad femenina, la sexualidad de las mujeres. Dejar de impresionarnos, ¿no? Por ay, hay un video de una mujer teniendo sexo. Pues sí, las personas tienen sexo. Exacto. Y otra cosa que también, que tiene que ver con la pornografía, que en sí, pues la pornografía existe y existe también de manera consensuada por mujeres que se dedican y cobran por ello muy bien. Yo muy bien, porque sé que ganan algunas bien. Es que también lamentablemente esa cultura de la violación y la cultura de la violencia sexual está muy metida en esos temas. Entonces empiezan los chavos, sobre todo los hombres, crecen viendo este tipo de porno y creen que así es el sexo, que así debe de ser. Y también tienen, así como las mujeres tenemos una idea errónea, como hablábamos hace rato del amor romántico y del príncipe azul y de lo que vamos a hacer, ellos también se les inculcan ideas erróneas sobre el sexo. Claro. Y sobre cómo tratar a las mujeres. Entonces, sobre todo a las mujeres que nos escuchan, que tengan niños o los hombres, ¿no? O padres de familia, que tengan hombres, varones chiquitos, empezar a trabajar ese tema también con ellos, ¿no? Una parte del empoderamiento de las niñas y las adolescentes, y por otra parte que los hombres tengan una educación sexual integral y que si existe el porno no podemos desaparecer el porno, bueno, por lo menos que sí podamos darles esta educación alternativa para que sepan diferenciar entre la ficción y la realidad, ¿no? Claro. Porque esta violencia que están ejerciendo los varones también se le debe dar una atención que tiene que ver con esta educación sexual desde los derechos humanos. Así es, y bueno, ya hay algunos países como Argentina que han empezado pues a generar campañas precisamente para concientizar acerca de esto. Hay uno que me hubiera gustado que compartiéramos, pero igual a ver si el próximo programa que hagamos sobre sexting, que estoy segura que es un tema que seguiremos tocando, que habla, son dos chavos que están juntos, uno le muestra unas imágenes al otro y este le dice que no era la chava con la que estaba saliendo y por qué lo estás mostrando. Uh-huh. Ella sabe que le tomaste las fotos y entonces empieza uno de ellos a hacer, tratar de entrar en conciencia. Uh-huh. Al que está tratando de compartir las imágenes. Y es parte de lo que debemos hacer justamente como hombres, bueno, pues responsabilizarse acerca de este tipo de conductas, dejar de compartir estos materiales. Y bueno, pues como mujeres estar conscientes de que no es malo tomarnos fotos, no es malo compartirlas, saber a quién se las compartimos. Hay un tip que yo escuché hace mucho tiempo y que decía, si le vas a compartir a tu novio fotos, ponle un protector de pantalla donde diga, para fulano de tal. Ah, mira. Ese es un tip tremendo como protección. Así vas a saber. Exacto. Editar tu foto, ¿no? Exacto. Para que tengas esa seguridad. Para que tengas la seguridad de que si él la comparte, se va a saber que fue él y haya elementos para señalarlo de que él fue el responsable de transmitir esas imágenes. Sí, también hay una campaña, no sé si de un instituto en México, no, ahorita no recuerdo el nombre, lo publiqué en mi muro, pero uh-huh. Se los puedo pasar, de un chat en WhatsApp en el que están hablando, es como un promocional, ¿no? Que dice, ¿ya viste las fotos de fulanita de tal que salieron? Ay, sí, dice, debería de respetarse y no tomarse esas fotografías. Así es. Perdón. Y la otra persona le contesta, no, ella tiene el derecho de tomarse esas fotografías. Claro. Quien está incurriendo en un delito es quien compartió las imágenes, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, en México también ya se están empezando a hacer este tipo de campañas. Lo cual es bastante interesante. Pues ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos la atención, agradezco muchísimo a Alicia Medea que haya estado con nosotras y pues recordarles, el próximo jueves vamos a tener una nueva emisión, estamos a punto de cumplir un año en Púrpura, estamos a unas cuantas semanas, les tenemos algunas sorpresas para el aniversario, entre esas por supuesto pues vamos a tener un programa especial, pero bueno, ya les estaremos hablando de eso un poco más adelante. Gracias Brenda, gracias en la cabina, muchísimas gracias, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Felicidades. Gracias.